Hoy vamos a seguir con el tema que habla acerca de la venida del Señor Jesucristo. El 31 de mayo de hace 2 años, un grupo aparentemente cristiano que tiene estaciones de radio aquí en California y por onda corta transmiten a casi todo el mundo, o transmitían, mejor dicho, llamado Family Radio. El fundador de ellos, llamado Harold Camping, anunció que el Señor Jesucristo iba a regresar el 31 de mayo. Compraron espacios publicitarios en casi todos los países donde tienen presencia, y obviamente empezando en Estados Unidos. Millones de dólares fueron, según ellos, invertidos en este propósito de anunciar la supuesta venida de Jesucristo. Para esas fechas mi papá vino a visitarnos de México y yo lo fui a recoger al aeropuerto de Oakland junto con mi familia. Y aquella vez, cuando llegué al aeropuerto de Oakland, quizás usted también lo miró, a un lado de la entrada del aeropuerto era un letrero, yo creo que más grande que toda esa pared larga que está aquí enfrente de mí, grandísimo. Y decía: Jesucristo viene el 31 de mayo. La Biblia lo garantiza, con ese atrevimiento lo dijeron ellos. Bueno, no nos sorprende eso, porque esto ya lo habían hecho ellos antes. Y no es el único grupo que se ha atrevido a hablar de estas cosas. Lo que nos sorprende a veces es que personas de la iglesia se aterrorizaron, se preocuparon y decían: Cristo va a venir y el fin del mundo va a suceder. Y luego otros pensaron que el fin del mundo iba a ser en el año 2000. No les avisaron que Jesús no nació en el año cero, sino que hubo cálculos cuando se hicieron los calendarios, y lo más seguro es que el Señor Jesús nació entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Así que el año 2000, según esa cuenta, había sucedido como en 1996, pero no les avisaron. Pero la gente sintió miedo todavía. Y esto ha sucedido cada vez que se hablan de estos temas, de los eventos futuros. La gente se preocupa. ¿Por qué se preocupa? Porque no conocen la palabra de Dios. El tema de hoy se llama listos para la venida del Señor. ¿Cuántos quieren estar listos para lo que está por venir? ¿Usted quiere estar listo? La buena noticia es que la Biblia tiene información para usted. A la luz del pasaje que vamos a ver hoy, déjeme recordarle, el pasaje que vamos a ver es la segunda parte de otro pasaje que estudiamos hace como un mes y medio, que fue el pasaje exactamente anterior, que está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y en ese pasaje vimos el primer tema de estos dos, en los que Pablo habla acerca de la venida de Cristo. En ese pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, Pablo responde a una inquietud que los creyentes tesalonicenses tenían, que era la siguiente: ¿qué va a suceder con los que se mueren, con los que mueren sin conocer a Cristo? ¿Van a perderse su venida? Y entonces él responde esa pregunta: ellos no se van a perder de nada, porque la Biblia dice, según ese pasaje, la Biblia dice que los que murieron no van a preceder a los que vivan cuando Cristo regrese. Dicho en otras palabras, cuando Jesucristo vuelva, según el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, los que murieron en el Señor van a ser resucitados, y los que vivamos, porque yo espero estar vivo, los que vivamos vamos a ser transformados, y luego los dos juntos van a ser arrebatados para estar con el Señor, es lo que dice ahí Pablo. Y en el versículo 18, él termina diciendo, de este capítulo 4, tomándolo como contexto, dice: por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Así termina él. Tengan ánimo, le está diciendo. Si su pariente falleció y creía en Cristo, no se la va a perder. No se la va a perder. Él va a participar de la venida del Señor. Ahora, en el capítulo 5, él va a abordar un problema diferente. Una inquietud diferente que tenían los tesalonicenses. Y la inquietud era esta. Y esa es la pregunta que Pablo va a responder. Y los tesalonicenses decían: ¿cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir? Esa pregunta que todo el mundo ha tratado de responder. Y Pablo va a contestar. Básicamente, el punto central de la enseñanza es que nadie sabe cuándo va a venir. Nadie sabe, pero el creyente no tiene nada que temer. Al contrario, tiene mucho de qué estar animado. Y es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. En el pasaje de hoy, que son 11 versículos, 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, si todavía no lo encuentra, búsquelo. Pablo va a decir, en primer lugar, que para estar listos para la venida del Señor, en primer lugar hay algo que debemos de saber, versículos 1 al 5. Y después hay ciertas cosas que debemos hacer, de los versículos 6 al 11. Esos son los dos puntos de mi enseñanza de hoy. Hay cosas que usted debe de saber para estar preparado para la venida del Señor, y hay cosas en las que usted debe de ocuparse para estar preparado para la venida del Señor. ¿Ya tiene el pasaje? Voy a empezar a leer el versículo 1. Vamos a ver qué es lo que debemos de saber ante la venida del Señor. Leo la Nueva Versión Internacional. Dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas. Así empieza él. Pablo dice: ustedes no necesitan que les explique de tiempos y fechas. Antes de irse al cielo, el Señor Jesucristo les dijo a los creyentes, según Hechos capítulo 1, que se congregaran y esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y dice que cuando Cristo ascendió hacia el cielo, los creyentes se quedaron viendo las nubes donde el Señor Jesús fue ocultado. Y unos ángeles se le presentaron, según Hechos 1:5 en delante, y le dice: varones, ¿qué hacéis viendo hacia el cielo? Entonces ellos se quedaron viendo hacia el cielo, y la última pregunta que le hicieron al Señor antes de irse al cielo fue esta: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo vas a volver? Y Jesucristo les dijo, si Jesús hubiera sido mexicano, les hubiera dicho así: ¿qué les importa? Así le hubiera dicho, pero él no era mexicano. Él les dijo: no les concierne a ustedes saber las fechas de estas cosas, solo a mi Padre que está en los cielos. A ustedes preocúpense de recibir la promesa del Espíritu Santo. Esa es la forma en que Jesús les responde en palabras sencillas. Dice Pablo en el versículo 1 que, ahora bien, hermanos, fíjense el tono cariñoso con el que se dirige a los creyentes. Le dice: hermanos. Les dice: ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Versículo 2. Porque ya saben. ¿Por qué? Dice que ellos no necesitan saber. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya saben. Les recuerdo un poco quiénes eran los tesalonicenses. Los tesalonicenses eran un grupo de personas que vivían en Tesalónica, que cuando el apóstol Pablo llegó a predicar el evangelio por primera vez a Tesalónica, se convirtieron al Señor Jesucristo. Dejaron los ídolos, según 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 al 11, y se convirtieron para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Pablo. Después de unas pocas semanas que Pablo estuvo en Tesalónica, él tuvo que salir huyendo porque lo quisieron matar. Y se quedó con la preocupación: ¿qué va a pasar con estos jóvenes en la fe, jóvenes creyentes en la fe, que los dejé sin responder a muchas de sus preguntas? Así que él envía desde otra ciudad más al sur a Timoteo y a Silas para que los visiten, y Timoteo llega hasta Tesalónica para ver cómo estaba la fe de ellos, porque se desató la persecución en su contra. Para la gloria de Dios, Timoteo regresa motivado con respuestas para decirles a Pablo: los creyentes están bien firmes en la fe, pero tienen algunas preguntas. Y en respuesta, Pablo escribe esta carta. Cuando Pablo nos dice en el versículo 2, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, lo que él está diciendo es que él ya les había hablado de esas cosas. Si él había pasado poco tiempo en Tesalónica predicando allí, y cuando llega Timoteo le da el reporte de cómo está la fe de ellos, y él dice, ustedes ya saben, ¿de dónde lo supieron? Obviamente, uno de los temas que Pablo debió haber tocado, uno de los sermones o de las enseñanzas que él dio cuando estuvo en Tesalónica, tuvo que haber sido acerca de los eventos futuros. No hay otra manera en que él podría decirles en este versículo, ustedes ya saben de esto, porque la única enseñanza que recibieron había sido de él mismo. Dicho en otras palabras, uno de los temas que los creyentes deben recibir pronto en su fe cuando se convierten al Señor Jesucristo es la escatología bíblica. ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come? Escatología significa la doctrina de los eventos futuros. Se le debe de enseñar a los cristianos pronto en su fe qué es lo que está por venir. Porque si hay algo que atormenta la vida de la persona es la incertidumbre acerca del futuro. ¿Quieren ustedes ver que la gente responde con curiosidad a algún tema bíblico? Diga, vamos a hablar de las profecías, del fin del mundo. Y entonces la gente dice, vamos, porque quieren saber de eso. Y algunos de ustedes quieren saber de eso. Los que se convierten a Jesucristo deben informarse de los eventos futuros a la luz de la Biblia. Y Pablo les dice, ustedes ya saben, esto no es nuevo, ¿por qué preguntan las fechas? Ustedes no deberían de preocuparse por eso. Ahora, él les va a decir, ustedes saben dos cosas. Hay dos cosas que los creyentes en Cristo deben saber para estar preparados para el día del Señor. Como dice el pasaje, el versículo 2 dice, porque ya saben que el día del Señor. Espero que me estén siguiendo en sus Biblias. Si no la tiene, mire el texto. Me gusta que usted mire lo que dice el texto. No se crean a lo que yo les diga, nada más porque lo digo yo. O porque lo diga el apóstol Menganito. El texto dice, ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. El día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Les explico. En el contexto bíblico, el día del Señor es un periodo de tiempo, no es un día de 24 horas. Es un periodo de tiempo en el cual, según profecías que existen en el Antiguo Testamento, entre ellas está Amós 5:18, por decirles algunas referencias, Sofonías 1, del 14 al 18, Joel 2:11. Bueno, hay muchos pasajes que hablan del día del Señor. Y para ponérselos en palabras sencillas, el día del Señor es un periodo de tiempo en el que Dios va a derramar su ira sobre el mundo por causa de todos los pecados. Es el día de la ira y del juicio de Dios. Ese es el día del Señor. Y Pablo les está diciendo, ustedes ya saben, ya hablamos de estas cosas, pero se los va a recordar. Cuando los cristianos quieren estar preparados para el fin del mundo, deben de saber, número uno, lo que va a suceder con los incrédulos. Los que no creen en el Señor. Versículo 3 dice, primero el versículo 2 dice que el día del Señor, el día de la ira de Dios, llegará como, y luego va a usar dos ejemplos, dos ilustraciones. En primer lugar dice como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Y segundo, como la mujer embarazada, cuando le llegan los dolores de parto, en el versículo 3. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos. ¿Quiénes son ellos? Entonces se dan cuenta, Pablo está diciendo, ustedes ya saben lo que va a pasar con ellos. Y en el versículo 4 y 5 les va a decir, les recuerdo lo que va a pasar con nosotros. Entonces el creyente debe de saber, para estar preparado para la venida del Señor, lo que va a suceder con ellos, los que no creen en el Señor, y lo que va a suceder con nosotros, que sí creemos. En primer lugar, lo que va a suceder con ellos, los que no creen en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, es que el día de la ira de Dios los va a sorprender como ladrón en la noche. Yo me acuerdo que una noche mi mamá se salió de la casa a visitar a una vecina. Eran como las 9 de la noche y estaba lloviznando. Y yo quería ver la televisión. En ese tiempo yo no conocía de Cristo. Yo me quedé viendo la tele ahí. No me acuerdo ni qué programa. Pero se convirtió en un programa de terror para mí. Y ahorita van a saber por qué. Porque yo estaba viendo la tele solo, la televisión. Y en la parte de atrás de mi casa había un patio. Un patio. Y yo me acuerdo que estaba viendo la televisión y mi mamá se salió con mis hermanas, mi papá no estaba, él trabajaba fuera de la ciudad. Y de pronto yo nada más oí que cayó de una altura significativa por el golpe que se oyó alguien, y al caer todavía con los pies remojados en agua se oyó así. Yo dije, bloop, y me asomé por el pasillo hasta la puerta del patio de atrás y vi una sombra. Por lo valiente que ustedes saben que yo soy, salí corriendo por la puerta de enfrente. Cuando vi que alguien, porque en la puerta que había en la parte de atrás de mi casa, era una puerta vieja que de metal, que no tenía vidrio bien, si no me acuerdo, como que el hombre trató de abrir la puerta y entró el ladrón en la noche. No, yo salí valientemente huyendo por la puerta de adelante hasta donde estaba mi mamá, la otra cuadra. Y entonces ya cuando regresamos, pues el hombre se dio cuenta que había alguien adentro y salió y no se llevó nada. No sé si usted alguna vez vivió una experiencia así. Cuando dice aquí que el día del Señor va a ser como un ladrón en la noche, acuérdense, una vez les expliqué antes, hay dos palabras en el Nuevo Testamento griego para referirse a los ladrones. El kleptes y el lestes, son dos palabras diferentes que se traducen ladrón. Aquí se usa la palabra ladrón de los que roban sin que te des cuenta. En la otra palabra, lestes, es el que roba con uso de violencia. A veces se traduce salteador o asaltante. Estos son de los que te roban y no te la esperas. Cuando la figura que usa aquí Pablo es, y se usa en muchísimos pasajes de toda la Biblia, que el Señor va a venir como un ladrón en la noche. Y la figura es muy simple. ¿Cómo roban los ladrones en la noche? ¿Avisando? A ver, revise el correo. Ay, aquí viene la carta del señor ladrón de las manos de seda. Dice que mañana llega en la noche para que le quites el seguro. ¿Así? Obviamente no. Cuando menos te lo esperas, incluso dice ahí en el 3, que cuando estén diciendo paz y seguridad, que el Señor va a venir de improviso, súbitamente. Dice, y vendrá de improviso sobre ellos, ¿qué? La destrucción. Escúcheme bien, para estar preparados para la venida del Señor, usted debe de saber lo que le espera a la gente que no conoce a Cristo. Es destrucción. Es destrucción. Eso es muy duro, porque entre ellos hay muchos que amamos. Hay muchos que amamos. Y quizás entre ellos hay algunos que están aquí, que vienen a las reuniones y todo, pero aún así no están en el Señor. Y debemos vigilar. Debemos saber, en primer lugar, que es necesario estar en el Señor, creer en Cristo, confiar en Él como nuestro Señor. También usa otra figura, dice, como le llegan a la mujer encinta, embarazada, los dolores de parto. ¿Cómo le llegan los dolores a la mujer embarazada? Miren, ahorita que tenemos toda la tecnología a nuestro alcance, aún así los dolores sorprenden. Cuando Lilia estaba esperando a nuestra hija Priscila, y para no correr riesgos, el ginecólogo le dijo a Lilia, para tal fecha, porque van a ser por cesárea, entonces para tal fecha la programamos, y la programaron para un lunes. La niña debe andar naciendo para el fin de semana, pero para no correr riesgos, pues el lunes. Ah, bueno, el viernes fuimos a consulta, lo recuerdo bien, ¿cómo olvidarlo? Nos fuimos de regreso a la casa el mismo viernes en la noche y estuvimos a gustos, y como a las 9 de la noche, ¿verdad, chula? ¡Ay, dijo! ¡Ay, qué! ¡Ya, dijo! ¿Ya qué? No inventes, dije yo. Con todo el pronóstico nos sorprendió. Ahora imagínense una mujer primeriza, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos no había nada de eso. Imagínense, ¿cómo hacían en los tiempos bíblicos para calcular la fecha del alumbramiento? Si se calcula a partir de la fecha de la concepción. Y para andar haciendo cuentas en aquellos tiempos, pues ¿cuándo fue? Pues ¿cuándo se te empezó a notar? Entonces era muy difícil en los tiempos bíblicos saber cuándo iba a llegar el alumbramiento. Y cuando menos se lo esperaban, ¡zas! Tenían los dolores. Los dos eventos, que un ladrón se mete en la noche o que llegan los dolores de parto, por más que quieras, nunca te lo esperas. ¿O sí, usted se lo esperaba? No, nadie se lo espera. Hace, no sé, rara vez mi familia y yo vamos al cine. Pero puedo decir, yo creo que hemos ido contados con los dedos de las manos las veces que vamos al cine. Pero fuimos hace como 15 días. Y vimos la de Chucky. Ah, ¿cómo creen? Y vimos la de Left Behind, una que sacaron en el cine, de Dejados Atrás, el remake. Y habla de la venida de Cristo, que la sacaron ahí en el cine con... Para empezar, la sala estaba casi vacía, o sea que ahí nos dimos gusto, escogiendo la fila que queríamos. Porque al mundo no le interesan esos temas. Y si les interesan, como decía mi abuelita y mi mamá, les entran por uno y les sale por otro. Para la gente estas cosas es, pues es eso, es mito, es entretenimiento. Van, ven una película y dicen, ah, qué chistoso. ¿Y qué hacemos para el otro viernes? Pues hay que ver la otra. O sea, no es un motivo de preocupación seria. Paz y seguridad, y cuando venga el día del Señor, va a ser súbito para ellos. Pero para nosotros, dice el versículo 4, diferente. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Ahora él va a usar dos ejemplos también, así como para los que no creen en el Señor. Él usa la ilustración del ladrón y de la embarazada. Para los creyentes, él va a usar el ejemplo de la luz y la oscuridad y el día y la noche. Y en primer lugar dice, en el 4, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Mire, si usted es creyente, si usted ha puesto su fe en Jesucristo como su único Señor y Salvador, usted no tiene que sorprenderse de nada. Usted ya sabe lo que viene. No hay sorpresas. Ya sabemos que Él va a venir cuando nadie se lo espera. Cuando nadie se lo espera. Aunque en Mateo 24 el Señor Jesús dio varias señales de su venida. Las señales son, yo en mi carro tengo una camioneta que tiene una señal. Bueno, tienen, como todos los vehículos modernos, tienen sensores. Y cuando algo anda fallando, te lanza una señal. Pero una de las señales de mi camioneta es la del freno de estacionamiento, se quedó fija, ya no se quita. Entonces me fastidia, porque siempre se ve rojo. Y cada vez que una persona se sube a mi carro, me dice, algunos de ustedes me lo han dicho, mira, me dicen, porque las señales son para eso, para captar la atención y recordarte que algo importante está sucediendo. Jesús habló de señales del fin, pero en el día y la hora nadie lo sabe. Vemos señales, y yo también di una serie acerca de las señales, y voy a volver a hablar de eso pronto, si Dios me lo concede. Hay señales, pero no sabemos cuándo. ¿Las señales para quién son? Para los que vigilan. Las señales es para el que va a manejar, la señal que aparece ahí es para el que va manejando el carro, no es para el que va cruzando la calle. Es para el que está atento, para el que está al volante. Las señales de la venida de Cristo son para los que vigilan, no son para todo el mundo. A todo el mundo no le importa. Ellos dicen, ay, sí, siempre han dicho lo mismo. Como en los días de Noé. Pero el que vigila, sí, observa las señales. Observamos algunas señales, cumpliéndose algunos de nosotros, y decimos, ah, es un recordatorio. ¿De qué? Que Cristo viene pronto. Y eso nos anima. Dice el 4, ustedes en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Aquí la oscuridad se debe de entender, pues como lo que equivale a estar sorprendido, es decir, a la ignorancia. El creyente no ignora, no ignora, él sabe. Porque dice el 5, todos ustedes son hijos de la luz. ¿Hijos de la luz? No, mi mamá se llama María, dirá usted. Luz era otra. Este es un hebraísmo para los que les gustan las cosas técnicas. ¿Qué es un hebraísmo en la Biblia? Es una manera de expresarse entre los judíos, para decir, hijo de, y eso significa en español puro, igual a. Por ejemplo, a Jesús le dijeron, aquí está Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Esa frase significa, aquí está Jesús, el carpintero. Ser hijo de, en términos bíblicos, es ser igual a. Por eso cuando Jesús dijo en Juan capítulo 5, yo soy el hijo de Dios, todos los judíos que oyeron eso agarraron piedras y lo iban a matar a pedradas. Y Jesús les dijo, ¿por qué pecado me van a matar? Y ellos le dijeron, no te matamos por ningún pecado. Te vamos a matar por blasfemo. Porque tú dices que Dios es tu Padre haciéndote igual a Dios. Eso dice Juan 5. Ellos entendían, Los que no entendemos somos nosotros, porque ahora hay grupos de personas que dicen, no, la Biblia no dice que Jesús es Dios, dice que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, pero no tenemos que pensar como los mexicanos en Estados Unidos en el siglo XXI, sino como los judíos en el siglo I. Ser hijo de algo, si no es en sentido literal, sino en sentido figurado, significa ser igual a eso. Y aquí al decir que nosotros somos hijos de luz, está diciendo nosotros somos la luz. La luz de este mundo en tinieblas somos nosotros. ¿Por qué somos luz? Bueno, Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En Juan 12:36 Jesús dijo, el que cree en mí está en la luz, porque yo soy la luz que ha venido a este mundo. Tener a Cristo por la fe en nuestras vidas es meternos una antorcha por dentro. ¿Cuántos celebraron el Halloween? Ni me digan, porque les voy a dar un coscorrón. Pero en esta fiesta maldita, la gente pone una calabaza y le mete una candela adentro. Y así se ve la luz desde adentro, y entonces las caras que le tallan a las calabazas se ven la luz traslúcida a través de los espacios. Bueno, pues tú no eres jack-o'-lantern ni nada por el estilo, pero al confiar en Cristo, nosotros por la fe, Cristo viene y vive adentro de nosotros, irradia su luz a través de nosotros en este mundo de oscuridad. Nosotros no andamos en oscuridad, en ignorancia ni en pecado. Cristo vive en nosotros y Él deja salir su luz a través de nuestras acciones y actitudes. No somos de la noche ni de la oscuridad, dice Él. Así que en primer lugar he dicho, para estar listos para la venida del Señor, debemos de saber lo que le espera a cualquiera que no haya confiado en Jesucristo. No importa que venga a la iglesia. Y también debemos saber lo que le espera al que sí ha confiado en Cristo. Que Él espera la venida del Señor sin preocupación, irradiando la luz de Cristo. La primera aplicación que diré en este punto es la siguiente. Si tú no sabes si estás en Cristo, entonces aclara esa duda. Aclara esa duda. Si tú ya sabes si estás en... Bueno, ¿y cómo la aclaro, pastor? Bueno, acércate con alguien que se nota que vive en Cristo. Esa persona te puede ayudar a entender cómo tener a Cristo en tu vida. Y el segundo consejo, si usted ya es un creyente, póngase a estudiar escatología. Póngase a estudiar los eventos que están por venir. ¿Y dónde lo estudio, pastor? En la Biblia. Póngase a leer los pasajes de la Biblia que hablan del futuro. O también adquiera buenos libros que explican de estas cosas. ¿Como cuál? Como la teología sistemática de Wayne Grudem, que está en español, editorial Vida. Es un libro así de 1200 páginas. Y las 10 doctrinas principales de la fe cristiana están explicadas versículo por versículo. Y el último capítulo, como de 100 páginas, habla de los eventos futuros. Cualquiera que tome en serio su fe va a estudiar teología. No va a ser una persona que se la pasa dependiendo de otros toda su vida cristiana. Ese es un buen libro que usted quiere leer. Pero no solamente debemos de saber algo. Ahora debemos hacer ciertas cosas, ocuparnos. No todo se trata de saber conocimiento, sino hay que ponerlo en acción. Y de eso habla Pablo en los versículos 6 al 11. 5 cosas en las que se ocupan los que esperan la venida de Cristo. Número 1, versículo 6. No debemos, pues, dormirnos como los demás. ¡No te duermas! Por cierto, algunos lo están poniendo en práctica. Despiértenmelos ahí. Denle un codazo. ¡Ey, despierta! Que, por cierto, aquí está bien fuerte el calor, ¿eh? Y se supone que iba a hacer frío. Casi, casi le vamos a prender al aire, yo creo. Yo creo que sí, préndanle. Para ayudarles a que no se duerman. Ahora, fíjese bien, las 5 cosas que Pablo nos va a decir aquí, todas son, una vez más, figuras de lenguaje. ¿Qué es eso, pastor? Una figura de lenguaje. No está hablando en sentido literal, sino que está hablando en sentido figurado. Va a usar una palabra para decirnos otra cosa. En primer lugar nos dice, no te duermas. ¿Y qué significa no dormirse? Es, no seas ignorante. No seas inconsciente, no estés desapercibido. ¿Qué es una persona que duerme? Pues una persona que no está consciente de lo que está pasando a su alrededor. Por eso entran los ladrones en la noche, porque piensan que todos están dormidos. Así que él entra y dice, están dormidos, no están conscientes. Bueno, el creyente debe estar consciente. Pero no es suficiente con no dormir. No es suficiente con no dormir, porque usted puede despertar, pero a la vez no ser vigilante. Por eso la segunda acción que él nos va a decir es, el versículo 6, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta. Número 2, mantenernos alerta. Algunas otras versiones de la Biblia lo leen así, vigilar. Otras dicen velar. Mire, la palabra velar en griego es la palabra gregoreo, de donde viene la palabra Gregorio. Es más que estar despierto, es estar vigilante. Tan vigilante como un guardia al que se le asigna custodiar una cárcel. Tanto es la idea de esta palabra así que Pablo va a usar algo más de esto. Voy a seguir leyendo, dice el 6. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio. Y luego va a decir, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Voy a decir las 5 cosas en las que los creyentes que están listos para la venida del Señor se ocupan. Ya dije la primera, no se duermen, o sea, despiertan. Segundo, vigilan como guardias en la noche, vigilan. Número 3, otras versiones leen, son sobrios, o sea, son moderados. Son sobrios, moderados. Y las últimas 2 están en el versículo 11, por eso, anímense, se animan. Y la última, edifíquense. Ahora voy a explicar rápidamente cada una de esas. En primer lugar, ya la expliqué, no se duermen, sino que están despiertos. Número 2, vigilan. Vigilan como un guardia vigila una cárcel. En los tiempos bíblicos, si un guardia perdía un reo, ¿saben qué le pasaba? Pagaba con su vida. Y Pablo les dice, vigilen, vigilen, que el Señor va a venir, vigilen. Jesús habló de la importancia de la vigilancia ante la venida. Él dio parábolas, dio una parábola de las vírgenes, de las doncellas, que unas eran sabias y otras eran insensatas. Y dijo, el novio va a venir y se va a casar y las damas de la boda deben estar esperando preparadas. Si son listas, lo esperan, no saben a qué horas viene el novio, y si no están listas, se duermen. Se les acaba el aceite de sus lámparas. El creyente debe vigilar, y luego dice, debe vigilar como un soldado con su armadura, y dice, la coraza era un chaleco de malla metálico que usaban a veces los romanos, otras veces de cuero, incluso hasta con madera aquí para protegerse a la hora del enfrentamiento. Dice que la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Las 3 cosas que Pablo recalcó en toda esta carta son fe, esperanza y amor. ¿Sabe usted qué es la fe? La fe es tener una creencia, un convencimiento total de las cosas que Dios ya ha hecho por nosotros, especialmente en la cruz de Cristo. Fe es una confianza total en lo que Dios ya hizo por nosotros en el pasado. La esperanza es una confianza total en lo que Dios hará por nosotros en el futuro. Esa es la diferencia. Las 2 tienen que ver con creer. Pero la fe que de la que Pablo habla aquí es creer en el sacrificio de Cristo y en las promesas de las obras pasadas. Y la esperanza es en las promesas y de las cosas que Dios va a hacer en el futuro. Y el amor es la actitud que lo controla todo en el reino de Dios. Dios es amor y el que está en Dios ama. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es hacerlo todo con amor a Dios y con amor al prójimo. Vigilamos como soldados. La tercera cosa que él va a decir está en el versículo 11. Por eso, anímense. ¿Saben qué es animar? Es dar ánimo. ¿Cuántas aquí le entraron a ser porristas o cheerleaders? ¿Aquí hubo porristas alguna vez? Bueno, algunos de ustedes tendrán hijas quizás que les guste hacer eso. ¿Qué hacen las porristas? Precisamente dar ánimo al equipo. Todos tenemos porristas, se llaman mamás y papás, ¿no es cierto? Son los mejores porristas de los hijos, los papás y las mamás. En la Biblia Dios dice que debemos animarnos unos a otros. Y luego dice, edifíquense, en el versículo 11, edifíquense unos a otros. ¿Qué es edificar? Es otro ejemplo, otra comparación. Edificar es construir un edificio. Aquí lo curioso es que Pablo dice, no que te edifiques a ti mismo, sino que se edifiquen el uno al otro. Yo te pongo un ladrillo, mira, aquí tengo un ladrillo que te puede servir, ahí te va, te lo pongo. Pues yo tengo una piedra que te puede servir a ti, te la pongo yo, y así nos animamos y nos ayudamos unos a otros a seguir creciendo. Ahora, voy a terminar leyendo los versículos del 9 al 11 otra vez, porque fíjense bien, el versículo 11 empieza así, dice, por eso significa por lo anterior. ¿Por qué debemos animarnos y edificarnos unos a otros? Por lo que acaba de decir anteriormente, y en el versículo 9 y 10, son versículos que usted debe memorizar si usted es cristiano. Oigan lo que les digo, usted debe memorizar estos dos versículos. Son maravillosos, exquisitos. Versículo 9 dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Óigalo bien, lo voy a leer detenidamente. Quiero que penetre esta palabra hasta lo más profundo de su corazón, si es que usted está en el Señor. Dice, Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Dios no nos destinó a la ira. Dios no nos destinó a la ira. Por el contrario, dice, Dios no nos destinó a la ira, sino a recibir la salvación. ¿A eso nos destinó Dios? Otras versiones leen, para adquirir la salvación. Ya tenemos la salvación, pero no la tenemos completa todavía. Dios no nos destinó a sufrir el castigo, la ira, sino a recibir, a adquirir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, Cristo, murió por nosotros. Murió por nosotros. Para que en la vida o en la muerte, otras versiones leen, ya sea que durmamos, y dormir para el cristiano significa que se muera. No se usa la palabra morir, se usa dormir, porque el cristiano no se muere, no se va al infierno. Es su cuerpo, duerme aquí, su alma está con el Señor. Ya sea que vivamos o que muramos, ya sea que durmamos o que vigilemos, que estemos alerta, dice el versículo 10, vivamos junto con Él. ¿Con cuál Él? Con Jesucristo. Termino así. Todos los que estamos con nuestra fe puesta en Jesucristo, todos los que hemos creído en Jesucristo, debemos saber que Dios no nos puso, no nos destinó para la ira, sino para recibir la salvación completa. No hay nada que temer. Una persona que en aquel tiempo, en mayo, cuando se acercaba mayo del año de la profecía falsa, una persona que venía en ese tiempo a este grupo, nos compartió, oren por una persona que ella conoce de su familia, porque está angustiada, porque Cristo va a venir, y ella se quiere casar. Ella se quiere casar y no quiere que Cristo venga porque quiere gozar de las mieles del matrimonio. Y si Cristo viene, ya se acabó su chance. Y está muy deprimida, así nos dijo, está muy deprimida, oren por ella. Y me dio tristeza oír eso. Me dio tristeza porque esa familia conoce del Evangelio desde hace muchos años. O ignoran lo que dice la palabra de Dios, o no lo creen. O lo saben, pero no lo creen. En términos prácticos, da lo mismo. Por eso yo les hablo a ustedes, y así termino. Algunos los conozco y a otros no los conozco. Pero da la casualidad que cuando los conozco, todos son re buena gente. Entre más los conozco, más buena gente, porque sí se ven lindos, pero ya que los conozco se ven mejores. Pero en realidad ustedes, yo no sé quiénes son ustedes. Yo solamente sé lo que ustedes me dejan ver de ustedes. Y yo, y ustedes están pensando, pues también nosotros. Botellita de Jerez. Es verdad, es verdad. Solo cada uno de nosotros sabe. No importa tanto lo que se ve, pero lo que es. Y solamente cada uno de nosotros sabe si ha puesto su fe en Jesucristo. Y si creen en Cristo como su Salvador y su Señor o no. Por eso les amonesto y les animo con mucho respeto a todos ustedes. Y a mí mismo. Y a mi esposa y a mis hijos. Con estas palabras. Asegúrense de que están en Cristo. Si no están en Cristo, entonces sí preocúpese. Preocúpese. No sabe lo que le espera. En verdad, no sabe lo que le espera. Preocúpese. Pero si está en Cristo, no se preocupe. No se preocupe. Y si usted no está en Cristo, puede estar en Cristo. ¿Cómo es estar en Cristo, pastor? Es reconocer que Jesucristo lo es todo. Es Dios, es Señor, es amo, es Rey, es amigo, compañero, es paciente, cariñoso, es Salvador en la vida eterna y en el día de hoy. Él ayuda en todo y cuando no hace lo que yo espero, aún confío en Él. Creo en Él, me arrepiento de mis pecados para confiar en Cristo hoy y todos los días de mi vida hasta que muera. Eso es estar en Cristo y obedecer sus mandamientos, no como una señal de mi salvación, sino como una señal de mi gratitud. Y el primero de todos esos mandamientos es bautizarse. Eso dice la Biblia. Pero no es el único. Hay que estar en Cristo. Y si usted ya está en Cristo, levante cabeza. Anímense unos a otros con estas palabras. Me encanta porque a veces visito a algunos de ustedes que están en grandes pruebas y aflicciones y me dicen, pues las pruebas no bajan, pastor, pero Cristo viene pronto. Y cuando me dicen eso, digo, qué padre esperanza tienen, entienden, entienden. No importa que suframos temporalmente, Cristo viene y estas cosas van a pasar. Cuando vivimos en prosperidad, no queremos que Cristo venga. Pero cuando llega la aflicción, que venga, que venga. Sea que vivamos o que muramos, los que están en Cristo están listos. Y los que no, pueden estarlo. Oremos. Padre, gracias por la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo Jesús. Oramos con todas nuestras fuerzas agradecidos porque el sacrificio terrible de Jesús ha redundado para vida eterna. Me salvó.